Yo creo que Chile ha dado hoy día una tremenda demostración de fortaleza, porque en los primeros minutos estábamos bastante complicados. El gol, autogol primero, pero Bielsa yo creo que inmediatamente hizo el cambio y eso fue fundamental para poder enfrentar el resto del partido. Yo creo que Chile en estas etapas y en toda la preparación demostró fuerza, entereza, capacidad, decisión y sobre todo un gran entrenador, porque con eso hemos logrado el gran objetivo, llegar al Mundial. Y a pesar de que el árbitro nos cobró todo el segundo tiempo en contra de nosotros, igual ganamos. La figura del partido, Valdivia. Valdivia, sí. Listo, salud, salud. A celebrar, a celebrar.